Siempre que te veo, quiero tenerte junto a mí. Y cuando me sonríes, me embarga la emoción. Quiero hacer de ti la mujer más feliz y así poder vivir con el amor que siempre soñé. Quiero hacer de ti la mujer más feliz y así poder vivir con el amor que siempre soñé. Quiero enamorarme de ti, linda mujer. Siempre que te veo, quiero tenerte junto a mí. Y cuando me sonríes, me embarga la emoción. Quiero hacer de ti la mujer más feliz y así poder vivir con el amor que siempre soñé. Quiero hacer de ti la mujer más feliz y así poder vivir con el amor que siempre soñé. ¡Epa! ¡Y las manos arriba, las manos arriba! ¡Que suene, que suene, que suene! Y así poder vivir con el amor que siempre soñé.